Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 59º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, le recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. La inteligencia de Estados Unidos destaca la perversa amenaza rusa a la democracia. La plana mayor de los servicios de seguridad e inteligencia de Estados Unidos analizó el pasado martes ante el Senado las principales amenazas a las que se enfrenta Washington, entre las que destacó la perversa estrategia del Kremlin de socavar la democracia en el mundo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La plana mayor de los servicios de seguridad e inteligencia de Estados Unidos analizó este martes ante el Senado las principales amenazas a las que se enfrenta Washington hoy en día, entre las que destacó la perversa estrategia del Kremlin de socavar la democracia en el mundo. Así, el director del Departamento de Inteligencia Nacional, Dan Coats, aseguró que toda la OTAN está preocupada por la injerencia rusa y que Rusia tiene una estrategia que va mucho más allá de lo que pase en Estados Unidos. Ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, el funcionario sostuvo también que se deben adoptar medidas para poner freno a un Kremlin cuyo objetivo, según dijo, es intentar dividir al país. En ese mismo sentido, se expresó el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Mike Pompeo, quien se mostró convencido de que el Kremlin volverá a intentar adulterar futuras elecciones, al igual que, según sostuvo, hizo en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Más allá de Rusia, los titulares de las distintas agencias de inteligencia estadounidenses no dudaron en señalar a Corea del Norte como la otra gran amenaza contra Washington en estos momentos. Coats reconoció que tienen que afrontar el hecho de que potencialmente se encuentran ante una amenaza existencial contra Estados Unidos. Sobre los contactos entre las dos Coreas que comenzaron recientemente con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang y que podrían dar paso a futuras conversaciones entre Washington y Pyongyang, Pompeo expresó su escepticismo sobre su posible utilidad, ya que, según él, el régimen norcoreano desea mantener su capacidad nuclear y amenazar a Estados Unidos. Dimite el ministro de Exteriores de los Países Bajos, que se inventó una reunión con Putin. El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Halvi Sistrat, ha presentado su dimisión después de admitir haber mentido sobre una reunión con Vladimir Putin en 2006. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Zabalde. Solo 24 horas después de reconocer la mentira sobre su reunión con el presidente ruso, el canciller neerlandés Halvi Zijlstra anuncia su dimisión. Explicó que su credibilidad se deterioró tanto que es imposible seguir en el cargo. De esa manera, no hizo falta la actuación del Parlamento, donde esta tarde se celebró un debate convocado por la oposición. El Ministerio de Exteriores neerlandés ha informado a Rusia de la cancelación de la visita de Zijlstra a Moscú, que debía comenzar este martes. El escándalo surgió tras haber aceptado que mintió al asegurar que en 2006 asistió a una cena con Vladimir Putin, donde este le comentó su deseo de anexar varios países bálticos y de Europa del Este para crear la Gran Rusia. Desde la Embajada Rusa en Países Bajos afirman que la cuestión es un asunto interno del país y añaden que Moscú es un socio indispensable de la Unión Europea para afrontar nuevos desafíos y amenazas. Dimite el líder del Partido Socialdemócrata de Alemania. El presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania, Martin Schulz, anunció su dimisión con efecto inmediato. Además, precisó que el partido necesita renovación y propuso como sucesora a Andrea Nahles, la jefa del grupo parlamentario de la formación en la Cámara Baja. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. A continuación, continuamos con más noticias en formato breve. El presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania, Martin Schulz, anuncia su dimisión con efecto inmediato. Además, precisó que el partido necesita renovación y propuso como sucesora a Andrea Nahles, la jefa del grupo parlamentario de la formación en la Cámara Baja. Se plantea que empeñar sus nuevas funciones a partir de abril podría ser un objetivo. Previamente, Martin Schulz ya había afirmado que dejaría el partido por otro cargo en el gobierno de coalición, aunque después habría renunciado a esa idea. Renuncia un vicealcalde en Estados Unidos por tachar a los inmigrantes de mapaches rabiosos. El vicealcalde de una ciudad del estado de New Jersey, Rick Blood, ha renunciado después de comparar a los inmigrantes con mapaches rabiosos en su cuenta de Facebook. El funcionario se disculpó y borró el comentario copiado de otra página, pero a continuación tuvo que dejar sus funciones ante las crecientes críticas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carcellé. El alcalde de Nueva Jersey en Estados Unidos ha renunciado después de comparar a los inmigrantes con mapaches rabiosos en su cuenta de Facebook. El funcionario se disculpó y borró el comentario que, según sus propias palabras, fue copiado de la página de un amigo. En dicho mensaje, además, elogió al presidente Donald Trump. Aseguró que no estaba dispuesto a dejar sus funciones, pero tuvo que hacerlo debido a las crecientes críticas. El PIB de Japón se expandió un 0,5% interanual en octubre-diciembre. La economía de Japón se expandió en el cuarto trimestre de 2017 un 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el octavo avance consecutivo y su crecimiento más prolongado desde 1989, según informó el gobierno. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La economía de Japón se expandió en el cuarto trimestre de 2017 un 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el octavo avance consecutivo y su crecimiento más prolongado desde 1989, según informó el gobierno. La expansión del Producto Interior Bruto de la tercera economía del mundo con respecto a los tres meses anteriores fue del 0,1%, según los datos publicados por la Oficina del Gabinete. El consumo, principal pilar de la economía japonesa, creció un 1,9% a ritmo anual y un 0,5% intertrimestral. Los datos reflejan el periodo más largo de crecimiento continuado del país asiático, desde el que encadenó durante 12 trimestres hasta marzo de 1989. No obstante, la expansión se sitúa por debajo de la mayoría de previsiones de los analistas y supone una ralentización con respecto al tercer trimestre del año, cuando el PIB nipón avanzó un 2,5% interanual y un 0,6% intertrimestral, según los datos revisados por el Ejecutivo. Además de la aceleración del consumo doméstico, que representa aproximadamente un 60% del PIB japonés, el auge de las exportaciones fue otro de los componentes que más impulso dio a la economía del país en el último trimestre de 2017. Rajoy apela a la unidad de los españoles para superar los retos del país. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en Palencia, en la presentación de las actividades previstas con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, ha apelado a la unidad de todos los españoles como la mejor receta para superar los retos del país, de la misma manera que eso es lo que cree que ha hecho dejar atrás la reciente crisis económica, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de Rajoy ofrecidas por Agencia EFE. Queridos amigos, el patrimonio cultural es uno de los activos más valiosos de Europa y entre todos debemos preservarlo, ponerlo en valor y reconocerlo siempre. España es una nación de reconocida riqueza patrimonial y cultural, y no lo digo solo yo, lo constatan, por ejemplo, los 46 bienes españoles inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, o el hecho de que seamos el tercer país del mundo con mayor número de bienes patrimonio de la humanidad, solo por detrás de Italia y de China. Ese patrimonio, fruto de siglos de historia, es un vínculo indisoluble entre españoles, pero también une a España con Europa y a todas las naciones europeas entre sí. Porque todo ese patrimonio, el nuestro y el de nuestros vecinos, demuestra una experiencia, unos valores y unas tradiciones que trascienden fronteras y generaciones. Amigas y amigos, la conmemoración de este año europeo es también una ocasión excepcional para reivindicar el proyecto europeo, que supone una oportunidad y una garantía para 500 millones de ciudadanos y un éxito histórico de nuestro continente. Lo que hoy llamamos Unión Europea nació del anhelo compartido de paz y prosperidad tras la Segunda Guerra Mundial. Europa es un escenario de libertad, democracia, derechos humanos y garantiza nuestro progreso y nuestro bienestar. La conciencia de la historia y las raíces comunes de nuestros países son tan antiguas como la propia civilización europea. La democracia, la igualdad, el imperio de la ley y los derechos humanos son valores de creación europea. Nuestro patrimonio cultural en España y en el resto de Europa es un elemento estratégico. Es un formidable lazo de unión que contribuye a crear sociedades más cohesionadas, impulsa el crecimiento y el empleo, constituye el núcleo de los intercambios de Europa con el resto del mundo y representa un gran potencial para nuestra comunidad. Pero no es solo un legado del pasado, nos ayuda a avanzar y a crear nuestro futuro. Ese patrimonio es un orgullo para todos y es además la demostración de lo que hemos sido capaces de hacer los españoles a lo largo de nuestra historia y, sobre todo, la mejor prueba de lo que podemos seguir haciendo en el futuro. Los españoles hemos demostrado muchas veces nuestra capacidad de superación y siempre que hemos afrontado juntos los retos y las dificultades hemos salido victoriosos. Recientemente lo hemos vuelto a hacer plantando cara a una de las mayores crisis económicas de nuestra historia. Y creo, de verdad, que hemos ganado, aunque a algunos parece que no les gusta. Pero yo creo que hemos superado los peores momentos con el esfuerzo de todos y con una voluntad encomiable. Y yo quiero agradecer esa capacidad de superación a los españoles. Aún queda mucho por hacer, pero les propongo que sigamos haciéndolo juntos, con solidaridad y compromiso. Yo voy a seguir trabajando para que las buenas noticias lleguen a todos los españoles, para acercar las oportunidades a todos aquellos que no han podido encontrarlas y para tratar de que aquellos que más difícil han tenido el pasado puedan ver el futuro con más optimismo. Creo que merece la pena seguir trabajando juntos para lograrla, como para mí ha merecido la pena estar aquí, en Palencia, hablando bien de España, como dije antes, una gran nación, y de Europa, el más importante proyecto político que hayan visto los siglos. Muchísimas gracias. La situación de economía española contrasta con el optimismo del gobierno. España se encuentra entre los pocos países de Europa en los que las dificultades financieras que sufren las familias son peores que las de hace 10 años. Así lo revela un informe de la Comisión Europea. Esto choca con las afirmaciones del gobierno de Rajoy que pintan una mejora notable de la economía. A continuación le compartimos la información brindada por La Señal RT a cargo de Semión Senderov y Francisco White. Hola Francisco, ¿cómo evalúa la situación económica el propio gobierno de España? Muy buenas. Este miércoles el gobierno español ha vuelto a presumir de recuperación económica en España. Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados. La oposición examinaba al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, sobre la situación laboral y critica que un 15% de los asalariados se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Mariano Rajoy ha contestado y ha sido tajante. Dice que siempre su objetivo prioritario cuando ha gobernado ha sido crear empleo. Dice que la situación está mucho mejor que hace 10 años cuando gobernaba el Partido Socialista. Asegura que se ha creado más empleo y más estable y ha recordado que en los últimos 48 meses ha crecido el empleo indefinido. Y los últimos datos, Eurostat, del 8 de febrero, hace muy pocos días, dicen que España es el país europeo que lidera la creación de empleo y que nuestro país es responsable de haber reducido el 73% de la pobreza de la zona euro. Sin embargo, Bruselas ha sacado un informe, su Comisión Europea, y no sale bien parado España. Lo ha hecho esta semana, en donde muestra cómo España duplica el número de parados de la media del bloque comunitario. También muestra cómo ese desempleo continuado llega al 7%, recalca que es muy elevado, y también muestra las cifras sobre el desempleo juvenil. Por otro lado, también se habla de las dificultades financieras que están pasando las familias, en donde se recalca que se ha mejorado en muchos países de la Unión Europea o se ha quedado al menos de forma estable, pero no así ni en Grecia, ni en Francia, ni en España. Hay que recordar que las dificultades financieras llegan a un 35% de la población española, cuando en Estonia es un 8%, y también resaltan, y eso es un dato importante, sobre esas dificultades donde no crece esa posibilidad, esos ingresos económicos en la familia, ni en Austria, ni en el Reino Unido, ni en Grecia, ni en España. Opel fabricará en Zaragoza el nuevo Corsa en exclusiva. La planta situada en Zaragoza de Opel en Figueruelas se queda finalmente en exclusiva con la nueva generación del Corsa, y además fabricará la versión eléctrica de este vehículo. Ha anunciado el pasado miércoles el consejero delegado de la marca alemana, Michael Löstler. Durante una visita a Madrid, Löstler ha explicado que hoy es un día importante para la marca alemana, ya que a partir de 2019 producirá la sexta generación del Corsa y en 2020 también se ocupará de fabricar la versión eléctrica de este coche, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La planta de Opel en Figueruelas se queda en exclusiva con la nueva generación del Corsa y con su versión eléctrica. El anuncio lo ha hecho el consejero delegado de la marca alemana en Madrid. Tenemos dos noticias importantes. Número uno, el Corsa en exclusivo en la planta de Zaragoza en 2019. Segundo, vamos a tener el Corsa eléctrico también en la planta de PSA en Zaragoza. Y eso es de forma exclusiva. En 2019 comenzará la producción de la sexta generación del Corsa. En 2020 se iniciará la versión eléctrica. Opel será eléctrico y Zaragoza será la primera planta del grupo PSA en Europa que producirá un modelo Opel eléctrico en nuestras líneas de montaje. Al acuerdo se llega después de intensas negociaciones, como explica el director general de Opel en España. La verdad es que toda la negociación que hemos tenido en los últimos meses pues ha sido complicada, dura, con muchos retos, pero al final la responsabilidad de los sindicatos, del comité de empresa en general, en nuestra planta y con el apoyo masivo también, no solamente de la comisión negociadora, sino de todos nuestros empleados, pues hemos hecho posible esta noticia. La dirección de Opel España y el comité de empresa firmaron antes de este anuncio el convenio colectivo que fija las condiciones laborales para los 5.400 trabajadores de la planta de Figueruelas hasta 2022. Siemens Gamesa cierra su planta de Miranda Ebro. El cierre de la planta de Miranda de Ebro responde a que las palas que allí construyen son inferiores a las que pide el mercado, según Enrique Pedrosa, CEO de South Europe y África, para la firma. La cerramos porque la demanda de palas en nuestro sector nos pide un producto que ya no podemos fabricar en Miranda. Nos pide palas que tengan al menos 50 o 60 metros, y lo máximo que podemos fabricar en Miranda son palas de 40 metros, según declaraciones de su CEO. Es la planta más longeva de todas las de fabricación de palas, porque tiene 19 años de vida. Allí empezamos haciendo moldes y luego nos metimos a hacer palas. Más allá de todas las opciones de ampliar la fábrica, son tremendamente difíciles desde el punto de vista operativo e inviables desde el punto de vista económico, destacó Pedrosa. Pese al historial de la empresa en la región y la ayuda que le ha ofrecido el Ayuntamiento de Miranda, la empresa ha cerrado la planta y ahora se encuentra en proceso de recolocación o baja voluntaria de los 165 empleados, según indicaron desde la firma. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Airbus. Airbus habrá presentado resultados el día de hoy. Y la cotización empezó la semana a la baja, manteniéndose cerca del 61,80% de Fibonacci en los 81,41 euros, como indiqué en el análisis para el sitio bolsaschool.com. Cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles, el precio se mantiene a la baja sobre los 82,34 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen rodeando el precio. La línea rápida del MACD por debajo del nivel de cero y el RSI a la baja en los 37 puntos. El soporte clave para evitar mayores caídas lo podemos encontrar en el nivel de Fibonacci mencionado, en los 81,41 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. En primer lugar, contaremos con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo, porque Draghi quiere utilizar el Bitcoin, como ha indicado Gonzalo en su último video. Pero por otro lado, como también ha indicado el analista, la gracia de las criptodivisas es no estar intervenidas por ninguna entidad bancaria. ¿Cómo podrían actuar los bancos centrales para abrirse al dinero digital sin minar su valor agregado, es decir, ser totalmente independientes? Bueno, los comentarios de Draghi haciendo alusión al Bitcoin no son ni que lo consideren bueno o malo, ni una opción o otra, ni que estén a favor o en desacuerdo, sino sencillamente lo que parece ser es un comentario en el cual Mario Draghi da a entender que los bancos europeos podrían en el futuro poseer criptodivisas como depósito. Es decir, yo creo que lo que nos muestra es una realidad ineludible o inevitable, que es en este caso que el Bitcoin funcione como una divisa más de reserva en el futuro. Si no pueden acabar con él, no pueden regularlo, en realidad se acabará asumiendo que es un activo de depósito más, un activo de valor más, que los bancos podrían mantener. Y de hecho el argumento que utilizó fue que ya existen de hecho futuros sobre Bitcoin emitidos desde Chicago, desde Estados Unidos, y que por lo tanto pues no lo ve una idea descabellada que se acepten como depósito en bancos europeos. Simplemente dijo eso. Por eso yo creo que en realidad la regulación que se hace contra el Bitcoin es de cara a la galería y es en prevención. En realidad el Bitcoin probablemente sea una criptodivisa, la primera de muchas, que acabará teniendo un papel fundamental en la economía global, porque para eso se ha creado. No hay que olvidar que no es una conquista, sino que realmente el Bitcoin tiene también una intencionalidad detrás, y es que se puede rastrear por completo cada cosa que se mueva en Internet a través del Bitcoin, por mucho que quieran venderlo como anonimato, y por eso puede haber un interés institucional también en él. Entonces es simplemente esto. Invitamos a que en cualquier caso el que quiera saber más información vea los vídeos que hemos ido subiendo en Brújula de Mercado sobre las claves para entender el Bitcoin. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el sitio bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Segundo colaborador en Barómetro Bursátil, y contamos nuevamente con Juan Enrique Cadiñanos, Country Manager para España en Admiral Markets Group. Le consultamos a Juan Enrique, ¿qué retos y oportunidades encontramos con respecto al MiFID II, tanto para el broker como para el inversor? Y por otro lado, ¿cómo resumiría lo que nos están dejando los últimos resultados empresariales? En primer lugar, con respecto a, bueno, al aluvión, en este caso, y al sesgo que hemos conocido por parte de los resultados empresariales, en general algo peor de lo estimado por parte de los analistas. Vemos cómo hay sectores en concreto que se ven especialmente perjudicados por esta definición, y sobre todo por el final de esta temporada corta, en el que en concreto el sector bancario se ve algo perjudicado. Vemos cómo las estimaciones y sobre todo los descuentos por comparativos anteriormente estaban rondando la zona del 10%, entre el 9 y el 11%, y ahora mismo la caída refleja hasta entre un 5 y un 6, lo cual lógicamente hace que la parte fundamental y la parte macroeconómica de las entidades financieras haya reflejado algo de debilidad, y lógicamente que hayan perdido algo de energía en ese sentido. Sectores como el constructor y el inmobiliario se ven beneficiados de un poco los últimos movimientos, también la parte industrial y en general el farmacéutico y el sector de servicios también sale perjudicado. Por otro lado, vemos cómo el sector del consumo vuelve de nuevo a también destacar desde el lado positivo, aunque es cierto que las últimas medidas y la llegada, en este caso, de Jerome Powell le puede perjudicar, aunque lógicamente es algo que iremos viendo a medida que vaya pasando el tiempo, iremos viendo a lo largo de las próximas semanas qué medidas va tomando el equipo de Jerome con respecto a esas perspectivas y sobre todo esas posibilidades en cuanto a las especulaciones que hay de la posibilidad o no de modificación en base a política monetaria. Veremos a ver si esa posible subida de tipos de interés se lleva a puerto finalmente, y esto lógicamente perjudicaría a la economía estadounidense, lógicamente por ende también al sector del consumo, el cual es crucial y relativo a la economía estadounidense. Todo ello se traducirá lógicamente en ver cuál puede ser la evolución de entidades importantes, pero como ya digo, el sector financiero es el más perjudicado en esta perspectiva. Veremos a ver cuáles son las próximas medidas que en este caso Estados Unidos necesita como el comer, y que lógicamente esto le debería dejar en una perspectiva algo de dudas, y si a eso le añadimos que los índices de volatilidad, como veíamos en el caso del VIX, con esa superación de niveles y con ese aumento progresivo, lógicamente eso le deja en una incertidumbre aún mayor y las perspectivas son claramente desfavorables. Por otro lado, con respecto a la pregunta de la llegada de MiFID II, bueno, una circunstancia que bajo mi punto de vista está demasiado en el aire todavía. Me refiero, no hay nada concreto y sobre todo que no hay nada totalmente definido. Bajo mi punto de vista, mal ejecutado, mal hecho, mal organizado, y sobre todo los tiempos, el timing en cuanto a la organización ha sido claramente nefasto, como se puede observar en cuanto a que la llegada de MiFID estaba programada para hace tiempo y que en este caso todavía no está ni siquiera programada la llegada definitiva, y sobre todo que las preguntas en cuanto a los test de idoneidad se están haciendo ahora, lo cual se podría haber hecho hace un año. Ventajas en este caso para el broker, por las especulaciones que vemos, ninguna. Es cierto que intentan de alguna forma dar mayor seguridad al cliente, aunque bajo mi punto de vista lo único que dan por hecho es que parece que consideran que el cliente es imbécil y que de alguna forma no sabe el cliente lo que hace, y que intentan sobreproteger a un cliente que lógicamente ya sabe lo que hace. Lo único que van a conseguir con esto es que el cliente decida cerrar la cuenta con el broker que tengan en Europa, irse en este caso a otros continentes o a otras regulaciones, como puede ser la australiana, como puede ser fuera de la regulación europea, o como puede ser también el mercado asiático, y lógicamente eso le sería con menor seguridad. Me sorprende claramente que el regulador, en este caso tanto por la parte de MiFID como por la parte de ESMA, siga haciendo referencia a las entidades financieras en cuanto al broker, no tanto como a las entidades financieras como bancos, y también o que tampoco en este caso sigan sin hacer referencia a casas de apuestas. Parece que eso no es riesgo, la gente no pierde dinero apostando, pero sí que pierde dinero invirtiendo, en este caso con CFDs, con Forex o incluso con activos en cuanto a derivados, como bueno, en este caso también con la parte de futuros. Como digo, yo creo que no consigue nada con la situación que están haciendo ahora. El bajar el apalancamiento me parecería algo que bueno, se podría gestionar y que me parecería algo relativamente razonable, aunque no a las estimaciones que se estaba especulando, porque estoy de acuerdo en que a lo mejor una entidad financiera o un broker tener un apalancamiento de 1.500 puede ser excesivo, pero tener un apalancamiento de 1.1 a 1.5 me parece cortar un poco las alas de los pequeños inversores, y que al final lo único que consiguen con esto es que el único que puede invertir es el cliente que tiene mucho dinero y no el cliente que tiene poco capital, que también lógicamente quiere formar parte de esta partida y también quiere invertir su patrimonio. Por lo que veremos a ver qué ocurre con la llegada de MiFID. Bajo mi punto de vista, no es que beneficie al broker, intentan beneficiar al cliente, pero yo creo que el resultado no será el adecuado, y que yo creo que las medidas que se están tomando tampoco son adecuadas para proteger al cliente, que al final lo único que conseguirían sería perjudicarle. Agradecemos a Juan Enrique por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @juanecadinanos, así como seguir el Twitter de Admiral Markets, @admiral_spain, y visitar el sitio admiralmarkets.es, donde podrá conocer todo lo que este broker tiene para ofrecerle, incluida la operativa en criptodivisas, así como poder utilizar tanto la plataforma MetaTrader 4 como la 5, y conocer todos los análisis pueden encontrar en el sitio, desde fundamental, técnico, así como conocer la actualidad de los mercados en su propio blog y conocer la amplia formación con la que cuenta Admiral Markets, entre webinarios sobre Forex y CFDs, así como seminarios presenciales, totalmente gratuitos. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Y aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo a todos nuestros compañeros de la radio, ya que el pasado martes se celebró el Día Mundial de la Radio. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.